Dieta sana. Dieta sana. La inconsistencia y la irregularidad en los hábitos alimentarios repercuten de manera importante en los problemas nutricionales que se asocian con la vida moderna. De ahí que el consumo de determinados alimentos y sustancias propician la aparición de enfermedades crónicas que constituyen las principales causas de muerte de la época contemporánea. Es importante mencionar que desde la antigüedad se sospechaba la relación de la dieta con el cáncer, pero no es hasta mitad del siglo XX que se inician los resultados para establecer la naturaleza de esta acción. En estudios recientes se ha planteado que son varios los componentes de nuestra dieta que actúan como factor de riesgo o antirriesgo ante la aparición de determinadas enfermedades cancerosas, entre las que se destacan las grasas saturadas, las calorías, las vitaminas, los minerales, la fibra y los alimentos ahumados, adobados y salazones. Ella no se mide. Mensajes básicos. Evite el exceso de peso y coma frecuentemente frutas, cereales y legumbres. Disminuya el consumo de grasas, especialmente las saturadas. Incluya en su dieta vegetales de la familia de las coles y repollo, así como alimentos con un elevado contenido de fibra. Citemos granos, frutas y vegetales. Disminuya el consumo de sal en su dieta. Los alimentos que ingerimos en nuestra dieta deben tener una correcta elaboración, manipulación, conservación. Comer bien es consumir en cantidad y variedad los alimentos suficientes para desarrollarnos normalmente. Realizar una actividad física, desarrollar un trabajo y reparar los tejidos que se envejecen a través de ello son mensajes básicos.